poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. El poder es malo, y entonces el poder del pueblo, y el contrapoder, Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Buenas, estamos aquí otra vez en Palabra Indómita, este territorio insumiso en construcción, donde le damos voz a pues varias reflexiones y a varias notas. En esta ocasión vamos a hablar acerca del coronavirus. Seguimos con esto, no nos podemos despegar de ese tema. Una vez más buscamos temas por donde darle y pues volvimos a caer en el coronavirus, las distopías, pero ahora lo vamos a ver desde a la mexicana, coronavirus, distopías a la mexicana, y esto indudablemente nos tiene que llevar también a hablar de las utopías, de las otras formas de construcción que se están dando de enfrentar este bicho, y también, por qué no decirlo, de enfrentar las normatividades que vienen desde arriba. Queremos saludar a las radios que nos hacen favor de proyectar nuestra voz, de transmitir nuestra voz. Radio Ñomdá, en Xochitlahuaca, Guerrero. La 99.1 Frecuencia Libre, en San Cristóbal de las Casas. Y desde la ciudad monstruo, la Que Huelga Radio. Pues bienvenidas sean todas las orejas que nos están escuchando aquí en Palabra Indómita. Muchas gracias, compañera, por la presentación. Como estás mencionando, justamente, pues seguimos en esta cuarentena global. Entonces, cada vez y cada día salen más y más temas, problemáticas, violencias que están asociadas a esta nueva forma de vida, ¿no? Que es esta realidad impuesta a través del uso de internet y sobre todo para la gente que vive en las ciudades, de la utilización masiva de todos estos bienes industrializados, ¿no? Y bueno, a estas alturas de la pandemia, también quiero comentar que pues ha habido muertes de varios compas, compañeros y compañeras, algunos un poco lejanos, pero otros cercanos, y quisiera aprovechar el espacio, quisiera tomar estos minutos que de presentación para recordar al compañero Jaime Montejo de la Brigada Callejera en Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez, que en días pasados fue una víctima más del coronavirus. El compañero pues se contagió porque siguió trabajando en primera línea con las trabajadoras sexuales del centro. Desafortunadamente él y su compañera fueron contagiados y ellos al no contar con servicios de salud, se les complicó un poquito asistir al médico, bueno, ya que fueron rechazados en varias clínicas, y finalmente el compañero pues falleció. Y pues desde acá un abrazo a las compañeras que resisten en la Meche, que pues es otro sector, ¿no? Que así como muchos otros que están en el olvido, ¿no? En esta cuarentena, en esta pandemia. Y pues un y pues un llamado también a que pues nos cuidemos nuevamente entre compas, sigamos reforzando nuestras medidas de autocuidados, ¿no? Y bueno, en esta ocasión, como mencionar se mencionaba, pues vamos a iniciar con esta palabra indómita, reflexionando sobre esta cadena de distopías y bueno, también, ¿no?, de utopías que podemos pensar todavía dentro de los márgenes de la virtualidad. Muy bien, como platicas, compañera, pues es importante acordarse de lo que hacía Jaime Montejo, que es el apoyo solidario a las mujeres que se dedican al trabajo sexual, ¿no? Y cómo esta organización está muy enfocada en dignificar ese trabajo, en el centro de la Ciudad de México, ahí en el barrio de la Merced también. Y algo que es muy importante es que ellos salieron a entregar despensas porque cerraron los hoteles. Y entonces estas mujeres, y también hay personas trans que se dedican al trabajo sexual, pues ya no tenían dónde vivir, porque tenían que vivir en los hoteles. Entonces ellos dijeron, pues ¿cómo los vamos a poder apoyar? Siguieron trabajando, ahí se enfermó él y su compañera, y desafortunadamente pues a él lo atacó muy fuerte esta enfermedad. Y bueno, como les hemos platicado, hoy vamos a tener otro programa distópico sobre coronavirus, pero ahora en la versión nacional. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vamos a aterrizar en este México lindo, querido y dolido. Bueno, seguimos platicando cómo es que esta distopía a la mexicana, eso es como lo que queríamos nombrar un poco para el día de hoy. Como ya se ha venido señalando, pues cómo está la situación a partir de la pandemia que genera el virus del COVID y llamado también coronavirus, y lo que genera, ¿no? Preguntarnos muchas cosas, dudar muchas cosas, pensar qué es lo que está sucediendo a partir de que el mundo prácticamente se ha paralizado, lo que fue lo que charlamos en la sesión anterior del Palabra Indómita. Y ahora, pues bueno, queremos darle más entrado a lo que está pasando en México y que trastoca varios temas diferentes y varios puntos distintos, porque tiene que ver justo con los ejes de nuestro programa, el retomar esta idea que el anterior programa tratamos de explicar sobre lo que es una distopía y que implicaría pues vivir cosas que parecieran de ficción, de terror, cosas que no deseamos o no desearíamos, pero que están pasando y que en realidad pues están como eso, como la realidad. Y lo que ha sucedido en México pues también tiene mucho que ver como para analizar en muchos, muchos espacios, ¿no? Vamos a tocar espacios como la militarización, el trabajo, qué pasa con la banda que sigue trabajando y que está trabajando todavía en esta etapa en la que estamos ahora, se supone la más fuerte. Pues todo eso como genera una serie de clase, clasismo, racismos, discriminación, cosas que hemos ido charlando a lo largo de varios programas, pero que ahora pues queremos centrarnos en esto, la pandemia del coronavirus. También vamos a hablar de las maquilas, ¿no? Lo que pasa en Ciudad Juárez y las familias de las trabajadoras y trabajadores. Y queremos cerrar con una propuesta y una lectura de un análisis de la realidad que hacen compañeras y compañeros de Chiapas. Y que pues es muy interesante porque pues al final es como por ahí vamos a ir dándole, porque esas distopías, pues esas solo son algunas, pero en realidad podríamos señalar muchísimas más, ¿no? Incluso históricas. Pero, pues bueno, mientras tanto, vamos a una primera rola para entonces entrarle ya de lleno a lo que les estamos proponiendo para esta ocasión. Y la primera rola que vamos a escuchar es de Yowali G. Se llama Quédate en casa, aquí en Palabra Indómita. Hey, yo. Ja. Así nomás, de repente se les ocurre decir, todo mundo a guardarse. Este encierro me está volviendo loco. Quédate en casa, si te agarra de sorpresa igual, quédate en casa, aunque no tengas despensa, tú, quédate en casa, aprende a sembrar la parcela, quédate en casa, todo va de acuerdo al plan, ahora quédate en casa, si te agarra de sorpresa igual, quédate en casa, aunque no tengas despensa, tú, quédate en casa, aprende a sembrar la parcela, quédate en casa, todo va de acuerdo al plan, ahora que estamos en tiempos apocalípticos, empieza a preocuparnos el momento crítico de estar en cuarentena y evitar la peste. Si estamos en guerra, que le cueste a quien le cueste, la maniobra se veía venir según la estrategia de en el agua y aire esparcir virus y bacterias con la idea de disminuir la población en las ciudades, Monsanto de distribuir la tragazón a quienes paguen, y ya sabes, de antemano está la televisión, que desde siempre se ha encargado de la enajenación de la nación con series y telenovelas que han preparado psicológicamente hasta la idea de que estamos en el tiempo de la supervivencia y por inercia vamos siendo parte de la decadencia, la carencia en toda la extensión de la palabra, pensando en el juicio final, pronto se acaba, ahora quédate en casa, si te agarra de sorpresa igual, quédate en casa, aunque no tengas despensa, tú, quédate en casa, aprende a sembrar la parcela, quédate en casa, todo va de acuerdo al plan, quédate en casa, si te agarra de sorpresa igual, quédate en casa, aunque no tengas despensa, tú, quédate en casa, aprende a sembrar la parcela, quédate en casa, todo va de acuerdo al plan, serás la carne de cañón de los primeros en caer, aunque la radiación no te someta, puede ser que ya estés tan afectado que ni te das cuenta de que todo está bien planeado, bienvenido a la fiesta y resta importancia a la armonía, apuesta a la arrogancia sobre la empatía, demuestra que eres inteligente, es el momento de la ley del más fuerte. Y verte en el pánico es algo divertido. Puedo parecerte sádico por ser tan primitivo, pero digo lo que vivo y llega la ocasión en que si estás o no estás, no es en contra ni a favor. Y es que estamos en el tiempo de la supervivencia y por inercia vamos siendo parte de la decadencia, la carencia en toda la extensión de la palabra, pensando en el juicio final, pronto se acaba, ahora quédate en casa, si te agarra de sorpresa igual, quédate en casa, aunque no tengas despensa, tú, quédate en casa, aprende a sembrar la parcela, quédate en casa, todo va de acuerdo al plan, quédate en casa, si te agarra de sorpresa igual, quédate en casa, aunque no tengas despensa, tú, quédate en casa, aprende a sembrar la parcela, quédate en casa, todo va de acuerdo al plan. Finalmente habrá que recordar los primeros tiempos, cuando la humanidad supo sembrar sus propios alimentos, cosechar y aprovecharlo todo en todo momento. Tener la troje llena de abastecimiento, enseñar a las nuevas generaciones sobre agricultura, recordar alternativas para reciclar basura, sea en el campo o en la ciudad, igual será necesario aplicarse en colectividad y hacerlo cotidiano, aunque sea en la maceta, si no tienes más tierra. Empieza con lo básico, lo que te complementa. Se oye trágico decirlo, pero que no te sorprenda. Y por sentido común, procura sembrar la parcela. Y es que estamos en el tiempo de la supervivencia y por inercia vamos siendo parte de la decadencia, la carencia en toda la extensión de la palabra, pensando en el juicio final, pronto se acaba, ahora quédate en casa, si te agarra de sorpresa igual, quédate en casa, aunque no tengas despensa, tú, quédate en casa, aprende a sembrar la parcela, quédate en casa, todo va de acuerdo al plan, ahora quédate en casa, si te agarra de sorpresa igual, quédate en casa, aunque no tengas despensa, tú, quédate en casa, aprende a sembrar la parcela, quédate en casa, todo va de acuerdo al plan, ahora quédate en casa, si te agarra de sorpresa igual, quédate en casa, aunque no tengas despensa, tú, quédate en casa, aprende a sembrar la parcela, quédate en casa, todo va de acuerdo al plan, ahora quédate en casa, si te agarra de sorpresa igual, quédate en casa, aunque no tengas despensa, tú, quédate en casa, aprende a sembrar la parcela, quédate en casa, todo va de acuerdo al plan. Palabra indómita. Bueno, estamos de regreso aquí en La Palabra Indómita después de escuchar esta rolita de Yowali G, que pues es muy crítica, ¿no? De si te quedas en casa, de por dónde vamos, de la importancia de preparar los propios alimentos, de cultivarlos, ¿no? Y bueno, hablando de rolas, ahora en esta sección de Palabra Indómita vamos a abordar otras rolitas. nos quisimos enfocar ahora en un grupo de canciones que pues hablan mucho de diversos aspectos, de cómo se está enfocando esta cuestión del coronavirus, ya sea desde el gobierno, ya sea desde la banda que dice, pues a mí no me importa mucho, soy valiente, soy mexicano y a mí no me pasa nada, o desde la salvación, ¿no? Entonces vamos a entrarle a, pues a estas rolitas, a ver qué les parece, a ver qué piensan también ustedes al escucharlas. Ciérrale la puerta al virus, detengamos la infección. Quítate la paranoia y no difundas noticias falsas. Lávate las manos siempre y desinfecta constantemente todo lo que te acerques a la boca y verás que así a ti no te toca. Tápate con tu antebrazo el estornudo y el salivazo. Déjame que te salude haciendo ojitos muy de lejitos. Yo sé que has sido siempre mi colega, pero verás que así no te pega. Bueno, pues escuchamos esta canción de la Secretaría de Salud de México, Ciérrale la puerta al virus, que en un tono guapachoso y popular, las canciones que, digo popular entre comillas, para la banda que obviamente no nos está viendo, pero, órale, la verdad es que no había visto, no suelo, bueno, a veces no checo estos anuncios de la Secretaría de Salud, pero sí es como una invitación medio fea a resistir, si esa es la palabra, desde la individuo, no de aislarte, no conectarte con tu vecino, tu vecino muriéndose o haya alguien en la calle pidiendo ayuda, pues no, ciérrale la puerta al virus, ciérrale la puerta a los extraños que no son de tu casa, no son de tu familia, y obviamente que todas estas cosas abonan a que disuelva la solidaridad que puede brotar en medio de una crisis sanitaria, ¿no? La experiencia ante otros desastres, pues ha demostrado que la solidaridad ha salvado a muchas personas de la muerte, incluso en momentos de crisis y desastres. Entonces, pero con estos llamados del Estado a que se cierren las puertas de la casa y que estemos aislados de incluso de nuestras familias, pues es una invitación a estar en el individualismo y que se cierren las puertas de la solidaridad. A ver, yo quería comentar algo. A mí todo este tiempo he estado como intentando leer, intentar ver como distintas posturas. A veces veo al Gatell, debo confesarlo, ¿no? No lo veo siempre, pero de vez en cuando ahí como para ver en qué, cuáles son los lineamientos del Estado y todo eso. Y me quedan como muchas dudas de si hay si debería de haber un solo mensaje para para toda la población, si es el mismo mensaje hacia una comunidad de indígena o fuera de la ciudad, pues me refiero más que indígena, fuera de la ciudad, que el mensaje que se puede dar en la ciudad, de cómo es cuidarnos sin arriesgarnos, siendo solidarios, sin dejar de ser solidarios y entendiendo que pues este bicho se mete por todos lados, ¿no? Entonces, creo que de pronto pues es como desafortunado que manden un mismo mensaje para todas las condiciones. Es un poco como el libro de texto, ¿no? Que es un solo libro de texto para todo mundo queriendo hacer este tipo como de igualdad, cuando pues no, nuestras condiciones, nuestra realidad no es la misma. Entonces, de pronto acá en la ciudad, pues sí se ve un montón de gente no siguiendo ciertas normas, pero que también este tipo de mensaje guapachoso y así como ligero, pues tampoco lo toman, pero pues tampoco toman los más serios, pero tampoco, o sea, es como raro, ¿no? Bueno, a mí sí me queda como esa incertidumbre de cómo debe ser el mensaje y que pues nunca le hemos creído y siempre hay dobles mensajes, ¿no? Entonces, ¿qué creer y qué no y cómo tomarlo y desde dónde? Sí, totalmente de acuerdo. También una cosa que ha disparado este tiempo que estamos viviendo, porque ya existía la desconfianza en general de muchas cosas del sistema, de muchas cosas de los medios de comunicación o de información, o más bien de desinformación, sobre las estructuras de poder, sobre el propio Estado. Y pues no hay que olvidar que hay muchos pueblos y comunidades que justamente se organizan de otras formas y desde otros pensamientos, ¿no? Y que es de lo que nosotros acá hemos platicado también, como pues esos contrapoderes que quizás ese sería otro programa más, es lo que enseña o lo que se aprende y los contrapoderes que surgen en los tiempos de la pandemia, ¿no? Porque justamente pues tiene que ver con este control a partir de la música, que es el caso que estamos viendo ahorita. Vamos a escuchar otro pedazo de otra canción y le seguimos desmenuzando. Esto es una que se llama Coronavirus con Saxo Man. Espíritu Santo, consagra mis palabras y dame el poder de quemar a esta plaga de una vez. Trompetas en el cielo se escuchan donde estés, y la gloria en el nombre de Cristo nos salvará. Salva mi planeta, mi gente, amén. En el nombre de Jesucristo yo te ordeno a ti, coronavirus, sal, sal, sal de mi planeta y no vuelvas jamás. En el nombre de Jesucristo yo te ordeno a ti, coronavirus, sal, sal, sal de mi planeta y no vuelvas jamás. Espíritu Santo, descarga tu poder, fuego arde, quema. Coronavirus, estás temblando, Dios te está quemando al fin. Espíritu Santo, descarga tu poder, fuego arde, quema. Coronavirus, estás temblando, Dios te está quemando por fin. Es otra de las muchas canciones que se han venido generando y produciendo en esta realidad distópica, en pues más allá de respetar las diversas creencias y costumbres para relacionarse con lo sagrado, pues hay que recordar que también muchas de esas religiones se impusieron con la violencia en la conquista hace 500 años. Y es impresionante cómo la música, que también se puede ocupar para hacernos seguir creyendo que va a venir Dios a salvarnos del coronavirus, el coronavirus lo va a detener. Y bueno, vive en el pensamiento popular y se manifiesta en las rolas, como decía la compañera hace un rato. Y en ese sentido, pues también esta rola cristiana pues tiene lo suyo, ¿no? A mí me parece súper distópica, porque pues no hemos visto que los rezos detengan eso, ¿no? Me recordó una noticia que leí hace un tiempo, al principio de la pandemia, más o menos, un cura le pidió sus fotos a todos sus feligreses para acomodarlas en las bancas de la iglesia y entonces dar misa los domingos a sus espíritus viendo las fotografías. Entonces es muy curioso porque se recurre a los imaginarios de hace 500 años, ¿no? Reafirmados ahora, pensando que eso nos va a defender del bicho, o el santo este que trae el... No recuerdo qué estampita trae el presidente mexicano, que también comentó que era su defensa ante el coronavirus. Pero bueno, habría que pensar qué generan todas estas canciones distópicas, ¿no? antes de seguir desmenuzando los temas de la distopía a la mexicana, pues nos vamos a ir a una rolita que se llama Yo luché contra el poder, con la banda Ley Rota, aquí en Palabra Indómita. Yo luché contra el poder y por supuesto perdí, y por supuesto perdí. Un tiempo fui de la izquierda y nunca nada logré, y nunca nada. Acaso y me encontré que en el poder solo hay puros hijos de perra. Yo luché contra el poder, yo luché contra el poder, yo luché contra el poder, yo luché contra el poder, yo luché contra el poder, yo luché contra el poder, en la izquierda, la derecha son la misma mierda. Y por supuesto perdí, y por supuesto perdí, y por supuesto perdí. Estamos de regreso aquí en Palabra Indómita, y bueno, después de escuchar estos fragmentos de rola y luego ya una rola completa, pues queremos platicar un poquito de esto que se ha hecho con la anormalidad de la pandemia. Ya no están hablando de una nueva normalidad, ¿no? Como si eso fuera posible. Y bueno, un tema importante ahora es este decreto que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de la participación de los militares en la seguridad pública. Hay una nota que apareció en Sin Embargo, que escribe Suheiri Gándara, y donde retoma la palabra de algunos colectivos como Seguridad Sin Guerra o el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. Hay que acordarse que fue el 11 de mayo cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación este decreto que dispone que las Fuerzas Armadas del país pueden realizar tareas de seguridad pública de manera extraordinaria hasta el año 2024. Y bueno, aunque las Fuerzas Armadas ya se estaban utilizando en México desde antes del sexenio de Felipe Calderón, y a partir de este ser despreciable se utilizaron todavía más, pues ahora con el nuevo decreto pues se da continuidad a normalizar e institucionalizar la militarización en el país. ¿Por qué? Bueno, este decreto le otorga facultades a los militares sin establecer cuáles van a ser los controles efectivos y supervisión a las Fuerzas Armadas. Este decreto dice que van a tener facultad para realizar detenciones, ejecutar órdenes de aprehensión, asegurar bienes, resguardar y procesar escenas del crimen y hacer labores de seguridad pública en fronteras, aduanas, carreteras federales, aeropuertos, parques nacionales y medios de transporte en general. Y bueno, la participación del ejército y la marina ya se hacía para ejecutar órdenes de aprehensión contra delincuencia organizada, pero no en todos los delitos, y ahora se va a generalizar, sin distinción de delitos. ¿Quién los va a supervisar? Pues los órganos internos de control de las propias Fuerzas Armadas, que pues, en toda la historia de México se han caracterizado por ser omisos, y también en la historia reciente, sobre todo en lo que se refiere a las violaciones de los derechos humanos. Bueno, a la par me encontré un artículo en proceso de Mauro González Luna, él reflexiona desde una visión cristiana del mundo, ahora que escuchamos esta rola, ¿no? Pero él lo hace desde un punto de partida filosófico, ¿no? Desde el bien común. Lo que quiero rescatar de aquí es que él está identificando en México dos cuestiones. Una tiene que ver con el individualismo y otra con las acciones de gobierno, que él dice que forman parte de un colectivismo, ¿no? Ya cuando lo aterriza en esta cuestión de la pandemia, dice que los defensores del individualismo sostienen que el confinamiento es un atentado a su libertad y a su derecho a trabajar para que la economía siga funcionando. Para él, pues estas personas olvidan que tienen un deber frente a la comunidad para evitar contagios y salvar vidas. Y dice, la vida es un valor intangible e irreparable y debe estar por encima de las cuestiones económicas. Y bueno, da unos ejemplos de lo que él ve como individualismo, y del otro lado pone estas acciones del gobierno. En particular, habla acerca de cómo lo excepcional puede ser transformado en permanente para afianzar un poder autoritario o, en su caso, dictatorial. Ya estará a debate si estamos ante autoritarismo o qué cosa. El caso del decreto de la militarización, pues él le parece lo excepcional, es que va a ser por el resto del sexenio sin acatar los límites de que sea un artículo transitorio a partir del cual surgió, ¿no? Y bueno, la detención de ciudadanos en general, pues más bien atentaría, ¿no? Contra, no solo contra las cuestiones de libertad, sino de movilidad, y estaríamos ante una nueva normalización, ¿no? Que es lo que nos hemos estado cuestionando aquí desde el programa anterior, ya que salgamos de esta pandemia, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿Qué es la normalidad? ¿Hacia dónde vamos a ir caminando? Pues sí, es impresionante cómo tendemos a repetir las historias. Yo, al ver esta nota, pues inmediatamente mi mente voló a enero de 1999, cuando nuestro gris y nada extrañado presidente Ernesto Zedillo, pues conforma la PFP, la Policía Federal Preventiva. Y se acuerdan que en ese entonces lo que hace es juntar a la policía, a la Federal de Caminos, a la de Aduanas y a otras que ahorita ya no me acuerdo, pero junta a varias policías que había y conforma la PFP. La PFP hizo grandes cosas, como recordemos la entrada a la UNAM para romper la huelga estudiantil. Varias cositas se aventó esta Policía Federal. Pasaron como 10 años y después llega Calderón y dice, no, Policía Federal ya no. Ahora vamos a hacer para combatir la corrupción y toda nuestra superguerra contra el narco, vamos a pelearnos con el narco y todo eso. Entonces vamos a generar la Policía Federal. Le quita lo preventivo, y ya no es preventivo, ahora es vámonos recio. Y pues crea otra vez esta otra policía, que las dos no son otra cosa más que policías militarizadas, y que también toman de facto, o sea, es lo que se llamó en ese tiempo golpes de Estado de facto, ¿no? Que es cuando el ejército toma en su poder aduanas, migración, caminos, y no recuerdo qué otras cosas, pero, o sea, que toma el control lo militar. Y ahora, a mí alguien que me explique cuál es la diferencia, por favor, porque, o sea, en serio que me siento en una compulsión a la repetición histórica, y volvemos como a eso. Ahora, AMLO había dicho que no, que iba a meter a los militares a sus cuarteles, y pues ahora resulta que van a salir a las calles y a todos lados a cuidarme con esta nueva policía. La verdad es de que pues tenemos que recordar nuestra historia para poder ver cuál es nuestro futuro y cómo le vamos a hacer con esta militarización que pues ya nos la metieron. Insisto, la izquierda por la nos meten la derecha, perdón, por la izquierda, valga el lapsus, nos la siguen metiendo, la misma historia con otro choro. En este nuevo decreto, pues reproduce nuevamente como todo el modus operandi que ha estado llevando a cabo pues el Estado en general en este tiempo, donde se toman acuerdos en lo oscurito. Toda esta cuestión de la seguridad y militarización que fue reforzada con Felipe Calderón se multiplica, dándole pues todas las facultades al ejército y a la marina. En un estado donde los contextos por la militarización han estado muy crudos, por ejemplo en el estado de Guerrero, donde pues la gente ha vivido en carne propia las consecuencias fatales que ha tenido la entrada del ejército en sus comunidades, estar bajo a un asedio constante de cercos paramilitares, puede desde ahí podemos leer como todas estas experiencias de los estragos de la militarización. Y en este acuerdo presidencial, en medio pues en un contexto pandémico, pues coloca a una sociedad que aparentemente, bueno, pues que es difícil como tener una respuesta. Si de por sí había una atomización o una individualización de la respuesta de las luchas populares ante pues reformas, etcétera, pues ahora en este momento de encierro pues hace más difícil organizarse para responder de manera colectiva a esta, a este decreto, que sin duda pues hay un montón de violaciones a los derechos humanos, o que es el preámbulo de muchas violaciones a no, a los derechos humanos y al ejercicio desmedido de la violencia en muchos ámbitos. Y pues repito, aquí en muchos contextos, en muchas comunidades, pues saben qué es vivir con el ejército afuera de tu casa. Y bueno, lo dejo por aquí. Bueno, sin más, vámonos a una rola de Laragán que se llama Toque de Queda, aquí en Palabra Indómita. Se ha desatado una ola de violencia en la ciudad. Se ha desatado una ola de violencia en la ciudad. 10,000 policías armados, 10,000 policías armados, señor. Por el asesinato de un negro, por el asesinato de un hermano. Hay toque de queda. Hay toque de queda, hay toque de queda, hay toque de queda. No hay seguridad, ni adentro ni afuera, ni adentro ni afuera, ni adentro ni afuera, ni adentro ni afuera. Está en llamas y tú. Corre la sangre, corre la sangre, corre la sangre latina. Corre la sangre, corre la sangre, corre la sangre latina. Armados, 10,000 policías armados, señor, señor. La ciudad se derrumba, la ciudad se rompe, la ciudad se quema, la ciudad se corrompe. No hay seguridad, ni adentro ni afuera, ni adentro ni afuera, ni adentro ni afuera, ni adentro ni afuera. Se ha desatado una ola de violencia. Hay toque de queda. Hay toque de queda. Hay toque de queda. Hay toque de queda. Asesinato de un latino, por el asesinato de mi hermano. Corre la sangre, corre la sangre latina. Corre la sangre, corre la sangre latina. Está en tinieblas, la ciudad se quiebra. Esa perra está en brama, esa leona ya parió, esa leona ya parió. Oh sí, oh no, oh sí, oh no, oh sí, oh no, oh sí. Bueno, regresamos aquí a la palabra indómita después de esta rola de Aragán, que está muy buena, pero también está tremendo pensar lo que puede ser un estado de sitio, ¿no? Un estado de facto. Bueno, ahora les vamos a platicar sobre una crónica que apareció en pie de página acerca de la central de abasto. Se llama Miedo oculta muertes en la central de abasto. Esta nota la hicieron entre María Fernanda Ruiz y José Ignacio de Alba. Dicen ellos, la central de abasto de la Ciudad de México puede ser uno de los mayores centros de contagio de COVID-19 en el país, pero nadie lo quiere aceptar. Los propios locatarios ocultan estar enfermos por miedo a que sus negocios sean clausurados. Mueren en soledad y silencio. Las autoridades, por su parte, saben que no pueden tomar medidas más duras sin colapsar el abasto de millones de habitantes de la capital. Jesús Macías recorre la central de abasto unas 16 horas al día, descarga camiones con una carretilla, lleva mercancías a los locales y distribuye a clientes frutas y legumbres. Entre chiflidos y empellones abre paso entre miles de clientes que caminan por los pasillos donde la sana distancia es imposible. De cualquier modo, cuando se refiere al virus que tiene detenido al mundo, encoge los hombros. Yo no creo en esos chismes. Como él, otros 13.500 carretilleros se desplazan por todas las instalaciones. Todos los días recorren varios kilómetros para abastecer a pequeños comerciantes, amas de casa y grandes cadenas de supermercados, que vienen y van de distintos lugares de la ciudad y del país. A ellos se suman bodegueros, cargadores, propietarios. En total, 90.000 personas se mantienen directamente de la actividad diaria de esta pequeña ciudad, un tianguis monumental que cada día recibe 500.000 de personas y que no puede parar porque de aquí depende el abasto de millones de personas en el centro del país. Hasta el 25 de abril se contabilizó un total de 25 casos de contagio por COVID-19 y un par de muertes. Pero debajo de los registros oficiales, todos reconocen que la enfermedad se ha colado por todos los pasillos, al grado de que algunos locatarios han cerrado voluntariamente. Yo he visto anterior a esta nota que comentaba el compañero, Había visto unas imágenes de la banda de la Central de Abastos de la Ciudad de México, que sin duda es una de las actividades económicas que, bueno, el Estado ha nombrado como esenciales, y claro, porque es el resguardo de los alimentos de básicamente el centro del país. Los locatarios, pues ellos siguen funcionando. Y sin duda, pues yo me ponía a pensar hace como un mes en esto que está justamente comentando la crónica, donde yo me ponía a pensar en todas las personas que se están arriesgando su día a día para, y que no tienen de otra más que trabajar, salir de sus casas, y pues la ausencia de protección y esta cuestión de que el Estado está dando como facilidades para que esta onda del Estado protector, pues realmente, pues aquí queda claro que no hay tal, que es un sector que, a pesar de realizar una actividad sumamente importante, está en la desprotección. Y además es un sector que mucha gente lo, pues, es mal visto, ¿no? O sea, todos los diableros, etcétera, y toda la banda que trabaja allá, pues pues también sufre de alguna forma, pues, algún tipo de discriminación o racismo, ¿no? Por el tipo de su origen, ¿no? De esta banda. Pues la siguiente crónica que se ha seleccionado es una crónica que se llama El Locatario, y dice: Antonio Figueroa vende toneladas de guayaba al menudeo. Trabaja prácticamente todo el día en la central. A pesar de que hace poco, otro locatario muy amigo suyo, La Parca, estuvo a punto de morir de COVID-19. Por fortuna, relata, ya anda borracho el güey. Figueroa relata que el primer caso de COVID-19 del que se enteró en la central fue de un locatario vecino. Dijeron que había sido neumonía, pero uno, burro analfabeta, no sabe de eso, está conectado con la enfermedad esa. Ahí no la creíamos. Él empezó a creer en el coronavirus hasta que otro amigo suyo se enfermó y fue a dar al hospital. Cuando todos esperaban su recuperación, ¡zas! Primero se muere su hermano, luego Fernando. Se lo llevaron con calentura y fiebre y no se componía, y se murió en el hospital. Pero esta semana le subió el ánimo, porque otro amigo suyo, el Guarache, también la acaba de librar. Hasta me dan ganas de comerme unos tacos de canasta, pero el señor de la bodega de acá y un chofer comieron tacos de canasta y se murieron. También se enteraron de que se murió el que le vendió la comida. En la cocina de acá, ahí murieron 4. ¿A qué le atribuyes que haya tantas muertes aquí? Pues hay muchas versiones. Uno siempre se deja ir más por la negativa. Uno no cree, pero sí dan a sospechar, dice. Y muestra un audio que le llegó por WhatsApp que dice: un comunicado muy importante. Si tú o un familiar o un amigo tienen síntomas de gripe, dolor de pecho o tos, aconséjales que no vayan a los hospitales. Atiéndanse con un doctor de confianza. Están matando a los pacientes con esos síntomas. Les ofrecieron dinero a todos los doctores de los hospitales del gobierno, incluyendo el ISSSTE, etcétera, para relacionar cualquier cosa con el coronavirus. Hay doctores que se prestaron para recibir el pago completo para asesinar pacientes. Se cierra las comillas de este mensaje de texto que les circularon por el WhatsApp. ¿Cómo ven? No, pues está terrible. Es como todo esto de ante la incertidumbre, la desinformación, ¿no? Por un lado, pues, ¿qué es lo que se hace cuando alguien se enferma? Por otro lado, tenemos un montón de ejemplos y de vivencias para no creerle al gobierno, ¿no? Por otro lado, es esta esta cantidad de mensajes que se mandan, ¿no? Con una impunidad y una irresponsabilidad tremendísima, ¿no? Que pues hay un montón, yo creo que nos han llegado como muchísimos a todos lados. Y es cómo podemos construir, yo creo que lo que nos queda es ver cómo podemos construir la verdad, ¿no? Nuestra verdad en nuestro cotidiano, sin caer en pánico, pero tampoco sin ser irresponsables, pero tampoco creyendo todo, pero tampoco no creyéndonos nada. O sea, es como muy, muy grueso y bien difícil cómo está esta cosa. Me parece aterrador el último mensaje que se leyó. Y también de cómo se va creyendo la gente y cómo no. Desgraciadamente mucha gente cree en el coronavirus ya que tiene un paciente, un familiar, alguien cercano que se haya infectado o muerto. Entonces está como difícil. Y también creo que depende mucho también de, insisto, en dónde vivamos y de a cómo nos toca, ¿no? Siguiendo esta crónica, el director general de la Central de Abastos, Héctor Ulises García, calcula que en estos días de contingencia sanitaria la afluencia bajó de 500,000 de visitantes diarios a 400,000. El momento en el que el coronavirus llegó a la Central de Abasto, lo cuenta así, en abril, la dueña de un local que viajó a Europa contagió a sus familiares y a los trabajadores de esa bodega. A partir de ahí, el virus se propagó entre cargadores, carretilleros, personal administrativo, choferes que surtieron productos a buena parte del país. ¿Por qué los locatarios no avisan que tienen casos de COVID-19? Tienen miedo a que nosotros nos enteremos y les cerremos el negocio. El funcionario asegura que solo han cerrado negocios que no atienden las medidas sanitarias básicas y los comercios no esenciales. Además, más de 10,000 puestos ambulantes fueron removidos para permitir la sana distancia. Continuamente, dice, sanitizan las áreas comunes. Pero buena parte de su trabajo en estos días ha consistido en convencer los miles de trabajadores de la Central de Abastos de que el coronavirus sí existe, que la pandemia es un problema grave y que si no se atiende va a perjudicar a todos los comercios del lugar. En la Central de Abastos de la Ciudad de México, los negocios no paran, ni por una pandemia. De 10 de la noche a 7 de la mañana se llevan a cabo la venta de los grandes mayoristas, supermercados o cadenas de restaurantes. En el día se realiza la venta de minoristas que surte a pequeños negocios y hogares. Aquí, el quédate en casa es una aspiración imposible, porque si estos 90,000 trabajadores paran por la contingencia, el resto de la ciudad se queda sin comer. Bueno, es que la Central de Abasto, pues, como nos decía nuestra compañera, de ahí depende, pues, toda la banda de estar trabajando, es su fuente de ingreso, y tal vez por eso el temor, ¿no?, a decir que se contagiaron de coronavirus, para que no le cierren el negocio, pero bueno, eso no le importa a las grandes cadenas comerciales, ¿no? Alguien tiene que trabajar para surtirnos en las distintas ciudades, ¿no? Y bueno, ahora nos vamos a una rolita de Panteón Rococó que se llama Central de Abasto. Palabra indómita. Mucho, solo un cuarto y de comer. Uno de sus sueños, darle todo a su mujer. corazón. Toma un micro rumbo a la pantillán. Toma un buen día y comienza a soñar. En unos cuantos años la bodega comprará. En eso unos gandallas comienzan a gritar. Estamos de regreso después de andar. Espero que se hayan puesto a brincotear y a bailar con el Panteón Rococó. Y bueno, ahora vamos a platicar pues, de otra nota, de estas que le pegan a las personas que trabajan el día a día. En la anterior Palabra Indómita platicábamos cómo Estados Unidos estaba presionando a México para que reabriera las maquilas. Y bueno, son lugares donde los contagios han estado muy rudos. Ahora vamos a platicar de lo que pasó en una maquila en Ciudad Juárez, ¿no? Esta nota que se llama Contagios de la línea de producción a las familias de los trabajadores. Apareció en La Verdad de Juárez. Y es nota de Isabel Ramírez y Gabriela Mijares. Y bueno, ellas nos platican cómo 9 empleados de la maquiladora Regal murieron por COVID-19, 3 de ellos el mismo día. Y fue entonces que los trabajadores se organizaron para detener las actividades en la planta para que no se contagiaran ellos ni sus familias, pero fue demasiado tarde. ¿Qué sucedía en esta planta? Bueno, ahí se fabrica motores eléctricos y otros componentes mecánicos. Y de acuerdo con testimonios de los trabajadores, han muerto por lo menos 9 de sus compañeros, pero además le ha tocado a sus familias, ¿no? Y bueno, esta planta está junto a otra que se llama Lear Corporation, que es planta Río Bravo. Allí han muerto 18 trabajadores por coronavirus. En esta frontera hay 327 maquiladoras que hasta antes de la pandemia le daban empleo a 300,000 personas. O más bien, si lo vemos al revés, 300,000 personas generaban productos en estas maquiladoras. Y bueno, uno de los casos es la familia de Ismael y Santa, que murieron con 6 días de diferencia. Casados y con 3 hijos, murieron sin saber ni la causa ni el origen de su contagio. Y bueno, en su acta de defunción sí quedó la duda, porque todavía faltaba el resultado, de si murieron por COVID-19. Su hijo Eduardo no tuvo tiempo de sopesar la tragedia. ¿Por qué? Pues se tuvo que encargar de contratar servicios funerarios, recoger los documentos de certificados, lavar ropa, cocinar en su casa, porque terminó haciéndose responsable de sus 2 hermanos que tienen 17 y 11 años. Otro caso es de Silvestre y Brunilda. Ellos son, bueno, son originarios de Veracruz. Ambos trabajaban en esta planta de regal. Ella en la mañana y él por la tarde. Sus amigos cuentan que los dos comenzaron con los síntomas al mismo tiempo, al tercer día que la planta suspendió las operaciones. Después de que consultaron a dos médicos particulares y no mejoraron, se confinaron en su casa y no quisieron ir al Seguro Social por miedo a qué les fuera a pasar si los internaban en el hospital. Y entonces le pidieron a sus compañeros de trabajo un tanque de oxígeno para Silvestre, que ya tenía muchas dificultades para respirar. Silvestre murió en su casa el 28 de abril, 10 días después de presentar los primeros síntomas. El día que falleció Silvestre, Brunilda le pidió a su hija que la llevara al IMSS porque no los quería dejar huérfanos, y así no se enteró ni supo nada del funeral de su esposo porque se fue a internar. Después de varios días en el hospital 66 del IMSS, Brunis, así le dicen sus amigos, logró superar la enfermedad. Ya la dieron de alta, pero está convaleciente. Y bueno, con los trabajadores lograron cerrar esta planta, exigieron que se frenaran las actividades. Pues la maquila ya lleva casi un mes de actividades suspendidas, pero ya empezó a comunicarse con los trabajadores a través de correos, a través de redes sociales, y les dicen: estamos muy preocupados por su salud, pero creen que ya puedan volver a trabajar. Y bueno, ¿qué dicen los trabajadores? Uno de ellos dice: hay coraje, hay miedo, pánico, histeria entre nosotros. El día que el vaso derramó la última gota fue cuando perdimos a tres compañeros. Apenas estamos procesando esto y nos llaman de la empresa para preguntarnos cómo nos sentimos para regresar. Es una burla. Solo quieren que les demos producción. Están que no duermen los capitalistas, los inversionistas. Para ellos somos números. Les importa más un motor que nuestra vida. Así el enojo. Para cerrar el comentario de esta nota, les comento que, pues este chico que se quedó sin sus papás y quedó a cargo de sus hermanos, Eduardo, pues al final de cuentas, pues trató de hacer todo lo que pudo en su casa para mantener a salvo a sus hermanos. Tuvo que ir al hospital o tiene que salir a comprar cosas, regresa, se baña, desinfecta todo, pero eso lo ha hecho porque cree que es lo que debe ser. Porque cuando acudió al hospital, nunca le dieron seguimiento a él ni a sus hermanos como posibles contactos que puedan expandir el contagio, y tampoco les dieron las medidas que deben seguir para mantenerse en cuarentena. Algo que el gobierno dice que sí ha hecho en muchos casos, pues resulta que con ellos. Y bueno, les dejo hasta aquí esta nota para que la comentemos, compañeras, compañero. Por ahí yo vi una nota que decía, bueno, no era una nota, era más bien como un cartelito que decía, maquil, de matar, maquila. Entonces, ha habido como unas incipientes protestas a toda esa realidad, pues de muerte a la que están condenadas las trabajadoras y trabajadores también, hombres, que viven al día, ¿no? En estas maquiladoras. Y no solo en México, sino en otras maquiladoras que existen, por ejemplo, en China, donde son las mujeres las que están arriesgando por miserables salarios su salud y la salud de sus familias, al mismo tiempo que son estigmatizadas por sus vecinos porque las acusan de irresponsables al estar yendo a trabajar en esas condiciones. Los salarios que mencionaban que tenían estas trabajadoras en las maquiladoras ronda entre los 150 y 200 pesos diarios, y en otros casos hasta 120 pesos. Son salarios bajísimos, sin seguridad social y con toda la precarización que sabemos que hay. Y también, además de esto de las maquiladoras, yo abonaría el caso de los jornaleros y jornaleras, que también están yendo a trabajar arriesgando toda la salud, pues porque si no trabajan, pues mueren de hambre, ¿no? Las alternativas que están, no hay otras alternativas, los planes de rescate y los grandiosos programas sociales de este famoso estado de bienestar que el gobierno federal se pavonea en decir, pues no llega a estos sectores. Simplemente, pues el destino es la muerte, ¿no? Y claro que en este contexto de pandemia, como hemos mencionado, se agudizan todas estas condiciones y con estas contradicciones del sistema capitalista, donde hay un ejército de reserva, donde pues la muerte de una no le causa ningún tipo de daño, son daños colaterales, porque llega otra persona que es el sujeto o la sujeta reemplazable en esta maquinaria voraz que es el capitalismo, que no sacia sus esta hambre de producción, ¿no? A cualquier costo, ¿no? En medio de esta crisis, pues esa maquinaria sigue andando. Y pues, híjole, dificilísimo la situación de nuestra realidad, porque lo que comentan ambos compañero o compañera, pues siempre el trabajador es el que está al margen de los intereses de lo que sucede en el sistema mundo, ¿no? Sobre todo pues, desde que se rige el capitalismo y donde a los patrones o a la patronal le importa más seguir produciendo. Pues es impresionante porque en realidad en medio de la pandemia muchas de esas empresas no pararon y siguen sin parar, o dueños de televisoras y de Electra, y sabemos el caso de Salinas, que pues, hay que denunciar porque espacios donde siguen yendo a trabajar las personas, y justo de ahí pues se relaciona con la explotación permanente a pesar de la pandemia y lo que generan las familias de esas personas, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los dueños de esas empresas? ¿Se les va a juzgar? Y parece que no va a ser así, y entonces justo tiene que ver con esta idea de lo distópico, porque en teoría, ni siquiera es que estemos totalmente de acuerdo con seguir la idea de un Estado-Nación y estas cosas de la democracia, pero pues si nomás miramos y leemos la teoría, pues se supone que el Estado y el gobierno tendría que ver primero por la gente, y lo que anunció el gobierno recientemente, pues es que más bien quienes van a abrir primero a la cotidianidad, a la nueva normalidad. La nueva normalidad implica que las empresas son las que van a abrir primero, las que ya seguían trabajando de por sí, pues van a seguir trabajando, pero van a seguir un montón de enfermos y enfermas porque están ahí en el contagio de todas estas semanas, pues de quienes no pudieron irse a su casa, sea que trabajaban en una empresa, o sea que estaban fuera, ¿no? Y que hablamos la sesión anterior del Palabra Indómita, banda no puede trabajar, dejar de trabajar, porque pues, el día a día, la subsistencia de lo que se vende o de lo que se saca, de lo que se mueve todos los días, pues es desde donde se sobrevive. Y entonces pues nos recuerda todos estos ejes que también charlamos una y otra vez, pues del desprecio, el despojo, la explotación sobre las otras y los otros, y que lo que están charlando ambos, pues aquí se refleja tremendamente, ¿no? En este caso, las maquiladoras, y que también si hacemos un ejercicio de historia, pues también en las maquiladoras suceden un montón de otros contextos alrededor de ellas desde hace mucho tiempo, no solo ahora con el coronavirus, y ahí están para recordar, pues que por ejemplo todo lo de las mujeres de Juárez, y la violencia que nuestro país exaltó justo con algo que ya pasaba, pero que cuando empezó a visibilizarse lo que sucedía al norte del país, en Ciudad Juárez, Chihuahua, con las mujeres, la violencia, la desaparición, el asesinato de muchas miles de mujeres, feminicidios, generaron una serie de... Pues es otra pandemia, es otro miedo. Distintos tipos de pandemias nos están soltando del sistema, y hay que pensar pues dónde se está ensañando, ¿no? Y por qué justo los muertos, una vez más, pues los está poniendo la banda que está chambeando en estas otras líneas o primeras líneas de trabajo, ¿no? Se habla mucho de los doctores, las enfermeras, pero pues todas las trabajadoras y trabajadores que no han parado también están ahí, ¿no? Vamos a ir a una rolita que va a presentar ahora. Nos vamos con la canción de La Niña, de Lila Downs, acá en Palabra Indómita. Seguimos. Desde temprano la niña reza pa' que su día no sea tan largo, y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos pa' no mirarse, en el espejo se va notando su trabajo la está acabando. Es que su santo está en descanso todos los días, todas las horas, en esa espuma de sus tristezas, uñas y carne, sudor y fuerzas. Todo su empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos. Dosis suministradas de acciones y pensamientos libertarios. Dos viajeros se detienen sudorosos en un mismo punto del camino, agobiados bajo el peso de sus fardos. ¿Qué cargas?, preguntó uno al otro. Esperanzas, dijo el interrogado. ¿Y tú qué cargas? Desengaño. Y los dos viajeros se miraron fijamente. Sonriendo el de las esperanzas, suspirando el de los desengaños. El de los desengaños dijo: yo también cargué esperanzas algún tiempo, pero una a una sucumbieron como flores trasplantadas entre el hielo, y ahora cargo cadáveres. ¿Qué es un desengaño sino el cadáver de una esperanza? El de los desengaños suspiró, y de sus ojos embellecidos por el dolor se desprendieron perlas líquidas, condensación sublime de la amargura humana. Después de una breve pausa continuó: con mi fardo bien repleto de esperanzas me eché al mundo en busca de un hombre fuerte que salvase de la miseria y la tiranía al pueblo. Los redentores abundan como guijarros, poseedores cada quien de un específico eficaz para acabar con todos los males que afligen a la humanidad, y cada uno de ellos urgiendo el voto de sus conciudadanos para hacer la felicidad del pueblo. El pueblo escogía alternativamente a uno, a otro o a otro de estos redentores, y yo con él hacía lo mismo. Todo fue en vano. Llegado al poder, un redentor se hace tirano. El hombre es libertador cuando está abajo, opresor cuando está arriba. Entre los demás hombres, el héroe se ve igual a todos y se siente hermano de los que sufren. En la altura, se cree más grande que los demás. Si se quiere corromper a un hombre bueno, no se tiene que hacer otra cosa que convertirlo en jefe. El de los desengaños bajó la frente, como quien se entrega a una meditación profunda, para continuar de esta manera: así fue como murieron una a una mis esperanzas. La humanidad está condenada a cadena perpetua, porque no puede encontrarse el hombre que pueda salvarla. Y suspiró. En ese suspiro cabalgaban todos los desalientos, se sumaban todos los desfallecimientos y todos los desmayos de todos los vencidos del mundo. El de las esperanzas abrió los labios y con un gesto que inyectaba confianza y disipaba el pesimismo por el otro infundido dijo: bien merecieron su fracaso los pueblos por andar en busca de un hombre que los librase de la miseria y de la tiranía. Yo no voy a buscar a un hombre que me redima, sino hombres que se rediman. Yo no creo en un hombre que conceda la libertad, sino en hombres que la tomen por su cuenta. La emancipación de los oprimidos debe ser obra de los oprimidos mismos. El de las esperanzas enderezó la cabeza y lanzó una amplia mirada, que parecía abarcar todas las cosas, todos los hombres y todos los acontecimientos de la historia. Una mirada que todo lo comprendía y podía contenerlo todo y sacar del conjunto conclusiones que fraternizaban con la ciencia. Después de un corto silencio dijo: el error de la humanidad ha consistido en quererse libertar de la miseria y de la tiranía, dejando en pie la causa de esos males, que es el derecho de propiedad privada y sus naturales consecuencias, el gobierno y la religión, porque la propiedad individual necesita un perro que la cuide, el gobierno y un embustero que mantenga al pobre en el temor de Dios para que no se rebele, el sacerdote. Yo voy contra el capital, la autoridad, la religión. Voy hacia la anarquía. Los dos viajeros se dieron la espalda, fuerte el uno con sus esperanzas, desfallecido el otro con sus desengaños. Del periódico Regeneración, número 218, 25 de diciembre, 1915. Cápsulas insumisas. Regresamos a Palabra Indómita. Y bueno, ya vamos ahí como acercándonos al final de esta palabra indómita, de este capítulo. Y queríamos comentar, por ahí buscando, viendo como otras alternativas distintas a las que propone el gobierno, distintas a las que propone la burguesía también, que se están dando con la cubeta entre ellos, ¿cómo se vive acá abajo? Y encontramos este protocolo comunitario ante la contingencia por el COVID, que está elaborado por K. Kukstal Much Mehak AC. Esto es maya de la península. Y comienza con una frase que pues está muy, muy bien, según yo, que dice: hoy más que nunca se requiere que nuestra organización comunitaria nos sirva para cuidar la vida. Eso creo que es crucial. Este lo hicieron en Campeche en el 2020. Y pues Es muy interesante, lástima que no lo podamos leer todo, pero sí nos va hablando de cómo está cómo estábamos justo antes del COVID, en todo esto de la deforestación, la explotación del agua, pues las sequías, y hacen mucho hincapié en que no se cuenta con un adecuado sistema de salud. Eso es muy importante, porque podría ser otra historia en México y en el mundo, ¿no? Pero bueno, ahora yéndonos a México, si los sistemas de salud realmente funcionaran, ¿no? Podría ser esta información de la cual hablamos, de que no llega hasta abajo, que pues nuestro subsecretario de epidemiología, si no sé qué ondas, puede decir todas las noches bien bonito, pero que no se aterriza para esto, ¿no? Entonces ellos, estos compas, pues hacen un protocolo comunitario en el cual nos hablan de cuatro acciones a realizarse. Una, identificar las necesidades básicas de la comunidad: alimentación, salud, agua, etcétera, ¿no? Y aquí lo que nos plantean es coordinarse entre todas y todos, para proveer justamente la alimentación, el agua y los productos de primera necesidad. Vigilar el correcto y oportuno suministro del agua, que esto pues es un, tal vez en ciertos sectores de la ciudad pues no, pero en muchos sectores de la ciudad y muchos sectores del país, el problema de la falta de agua es real. Entonces también que nos digan que nos lavemos las manos cada ratito, pues no es real en otros lados, ¿no? También hablan de identificar la posibilidad para la atención de la salud: médicos, enfermeras, promotores de salud, parteras, el casa o centro de salud, farmacias, o sea, como todos estos servicios que están alrededor de la salud, y abastecerse en la medida de lo posible de implementos de protección, los cubrebocas, guantes y todas estas cosas, ¿no? Ese es el punto uno. El punto dos, dicen, el monitoreo de la contingencia y activación de la organización comunitaria, que es informarse a través de los medios oficiales, evitar totalmente los rumores o las falsas noticias, y que hay que corroborar, ¿no? Luego, dentro de este punto hablan de la elaboración del plan de contingencia, deberá realizarse preferentemente en asamblea. Y lo más padre es que anexan una propuesta de cómo podría ser esta, o sea, como la minuta y todo esto, y instan también a la sana distancia, ¿no? Y que se elija un comité. Hablan de garantizar la comunidad en general esté informada, o sea, todo esto del derecho a la información, y que pues es un deber como pasar toda esta información. Y definir el momento, esto es muy importante, definir el momento para el cierre de los accesos a la comunidad y conformar brigadas de vigilancia de acceso e interna de la comunidad. O sea, esto es pasar lo que arriba quieren que haga la policía, que pues lo haga la propia comunidad. Me voy a brincar como varios puntos de este punto, ¿no? Para pasarnos a el punto 3, que son las acciones de atención a población con características que puedan representar riesgo de contagio. Y aquí ponen que son los recién llegados a la comunidad, que hayan realizado un viaje en los últimos días, que trabajen en un lugar con concentraciones altas de personas, o que estuvieron en contacto con una persona que presentó signos de contagio, ¿no? Entonces, hablan como de cuáles son las medidas para minimizar todos estos riesgos. Y el 4 punto son las acciones de atención con claros signos de infección. O sea, ya cuando la gente pues ya tiene la tos, la fiebre y todo esto. Y hablan de cómo proveer los medicamentos, el agua, todo esto, de abastecerse de esto en la comunidad, y cómo pues poderlo repartir entre las personas que ya están, ¿no? Es muy largo este documento, pero habla también de que estamos haciendo así como una síntesis terrible, de la organización interna en respuesta a la contingencia, pues que tiene que haber comisiones y brigadas, que tienen que hacer un directorio, ¿no? O sea, como que se sepa quién, en dónde, qué, ¿no? Eso es como muy importante, y no a la mera hora estar corriendo de un lado a otro. Las acciones de alerta, y proponen toda una señalización por colores, ¿no? Y los datos de la comunidad, ¿no? O sea, que la misma comunidad sepa quiénes viven y cuál es su estatus de edad y de sus actividades y todo esto. Este es como un protocolo que yo creo que estaría muy, muy padre poder difundir en distintas comunidades, y supongo que se ha hecho, pero son como las respuestas que se dan desde abajo ante unas respuestas claras del gobierno, ¿no? ¿Cómo la ven? Sí, pues sí, justo a mí me parece que lo interesante de lo que recuperas pues es la organización de la propia comunidad. Y pues también en otras partes de nuestro país han estado también manifestándose, justamente donde hay organización previa, pues los pueblos también tienen sus formas, ¿no? Y también hemos leído por ahí cómo han cerrado los accesos a diversas comunidades y pueblos en la montaña. En Guerrero, por ejemplo, ha pasado en algunos lugares, en otros no, en Oaxaca. Y estaría interesante después, por ejemplo, averiguar e invitar a hacer otro espacio, pues justo para que desde otras geografías nos platicaran un poco cómo lo están haciendo, ¿no? Y cómo se está organizando la banda, porque pues siempre una cosa que es muy importante e interesante, el otro día por ahí escuchaba a otras compañeras hablándolo, pues es lo que genera siempre una cosa, un suceso como el terremoto, recordemos, moviliza a la gente siempre y recuerda una cosa básica de la humanidad y del humanismo, que es la solidaridad. Y no se olvida que hay un apoyo mutuo indígena y comunitario, un interés comunitario también, a pesar de ser mestizos, porque también fuimos educados en un sentido donde se mezclan ambas cuestiones. Y en ese sentido, las ciudades lo que han hecho es olvidarse totalmente de la fortaleza de lo comunitario, porque la individualización pues es lo que sucede, ¿no? Habría que ver cómo es en Chiapas, con la gente que escucha la 99.1, cómo es en Sulja con la banda que escucha la radio Ñonda, y cómo es en la ciudad con la radio con la que huelga, ¿no? Que es donde se escucha este programa. Y quizás después retomar eso, porque es muy interesante las formas que también en la ciudad se empieza a organizar la gente a hacer huertos urbanos, formas de apoyar a los viejos, a las viejas, a los que no pueden salir, formas colectivas de sobrevivencia, porque hay banda que se está quedando sin lana porque no tienen un salario fijo. Están surgiendo otras cosas como al margen, digamos, de todo esto. El capital obliga. Es impresionante que los capitalistas siguen ganando y generando dinero, y la industria farmacéutica ahora va a dictar no solo el capital, sino también el orden de cómo va a suceder la vida después del coronavirus, y ya amenazaron con que puede haber rebrotes y que va a volver otras cosas. Y hay que acordarnos de cómo pasó con el H1N1 hace unos años, y con sucesos de la naturaleza como el terremoto. Y entonces, bueno, hay algo ahí de fondo que también sirve de control para la banda. Entonces tendríamos que repensar qué es, si no nos está, cómo nos está afectando, pero también sobre todo pues cómo estamos actuando y organizándonos. Algo que decían del documento pues es que requerimos desde cada contexto, ¿no? Sin imponer una forma, sino cada lugar preguntarse pues qué se requiere y cómo lo resolvemos, sin esperar que alguien nos lo resuelva, ¿no? Y entonces pues hay que recuperar esos saberes comunitarios que existen en otros lugares de nuestro país. A mí me parece que la oportunidad de ver otro tipo de mirar otras experiencias en otras comunidades permite retomar qué aspectos pueden servir en diferentes contextos, porque definitivamente, aunque hay aspectos comunes en las comunidades indígenas, no es la misma cohesión, porque son diferentes historias de cómo se ha configurado la comunidad en cada espacio, ¿no? No se puede hablar de la misma manera cómo se vive en una región indígena en la zona de la península, que en la zona norte, en la zona centro, la zona sureste, ¿no? Incluso dentro de los mismos estados se dan diferentes realidades. Cierto es que los protocolos de cuidados y autocuidados son herencia de las formas comunitarias de resguardo, de la vida, etcétera. Pero también hay que decirlo, muchas comunidades ya no tienen esa cohesión comunitaria y esa respuesta organizada ante los embates hacia sus propios territorios. En ese sentido, pues muchas comunidades pues sí están teniendo contagios y pues se encuentran en una situación de vulnerabilidad y de exclusión a los sistemas de salud, donde a cientos de kilómetros de distancia conseguir una prueba de COVID es muy difícil, o al menos un respirador en muchas regiones es prácticamente impensable que ese mismo día lo tengas, ¿no? Incluso salir de la comunidad cuando los accesos, muchas veces los caminos tienen muchos baches o son de terracería, pues es muy complejo. Me parece también que estaría chido después revisar otro tipo de experiencias de cuidado de la salud a través de las medicinas tradicionales, que ante este contexto, pues el llamado de las comunidades que no están organizadas como para formular un protocolo de emergencia, pero pueden responder utilizando ese tipo de conocimientos de fortalecimiento del sistema inmunológico, baños con hierbas y muchas otras estrategias que tienen en las comunidades para poder fortalecerse, si no es en conjunto regionalmente, pero al menos sí en su barrio, ¿no? O en sus pequeños espacios. Y bueno, también otra cosa importante es como recuperar esta idea de la solidaridad, ¿no? Que caracteriza a las comunidades, ¿no? Y que es un ejemplo para todos los contextos. Pues sí, hablando de la solidaridad, justamente, pues una persona que pues a varios nos marcó también en ese camino hasta el último día de su muerte, y que todavía nos sigue pegando y nos va a seguir pegando, pero pues él dijo que lo despidiéramos con una barricada y no con llantos. Pues aquí no podía faltar la voz de nuestro caifán mayor, Óscar Chávez, con esto que es El Jilguero, aquí en Palabra Indómita. Desde una jaula brota un cantar, es un jilguero quiere volar. Desde una jaula brota un cantar, es un jilguero quiere volar. Ese pajarillo no es para adornar a ninguna casa, sino para volar. Ese pajarillo no es para adornar a ninguna casa, sino para volar. Que le acusan, díganselo, pues culpa alguna nunca existió. De que le acusan, díganselo, pues culpa alguna nunca existió. Ese pajarillo pide libertad, escuchen su canto, no lo hagan llorar. Ese pajarillo pide libertad, escuchen su canto, no lo hagan llorar. palabra indómita. Quédate en casa. Si no lo haces, la expansión del virus será tu responsabilidad. ¿No tienes que comer? Quédate en casa. Tú eres el responsable de no tener un trabajo fijo, prestaciones, seguro social y de que el dueño de la empresa te despida si no vas. Quédate en casa. Nuestra salud depende de ti. No habrá ventiladores suficientes y será tu culpa. Quédate en casa. No quieras que el gobierno te lo resuelva todo. No te quejes. Sé responsable y resuélvelo tú. ¿Que de dónde? ¿Para el gas? ¿La luz? ¿Los alimentos? ¿El agua? ¿La renta? ¿Que ni jefe tienes? ¿Que eres parte de los más de 70 millones de pobres en este país? Quédate en casa. Pide a tus vecinos que te lleven el mandado. ¿Cuál mandado? Si no tienes ni para comprarlo. Ah, pide que te apoyen. ¿Que no conoces las redes de solidaridad? Que te compren alimentos, medicinas, el gas. Que paguen el recibo de la luz. Si no te apoyan, porque están igual de pobres, por algo son tus vecinos, ellos serán también responsables de lo que pase. ¿Qué no entiendes que el gobierno no puede hacer otra cosa porque no tiene dinero? Quédate en casa, es la última oportunidad, el último llamado. ¿Por qué mencionar ahora que el sistema de salud fue desmantelado desde hace años? ¿A quién le sirven los reclamos ahora? ¿Qué pretendes? No, no responsabilices al Estado ni le pidas soluciones. Quédate en casa. Juntos saldremos adelante porque México puede y hemos vencido otras tempestades. Únete al llamado, está en tus manos. Quédate en casa. Si se dispara el crecimiento será tu culpa, ¿lo oyes? Tu culpa. Y también la crisis económica que se viene y tendrás que apretarte más el cinturón. Y si el virus no te mató, te matará el hambre y será tu responsabilidad. Quédate en casa y en silencio, porque tus quejas no ayudan. Texto de Gloria Muñoz Ramírez. Y bueno, en este programa estuvimos mirando distintas experiencias que se han dado en torno al COVID, que pues este tema pues va a seguir rondando en nuestras cabecitas y en nuestras vidas, porque parece que va para largo, ¿no? Esta recuperación paulatina, esta famosa vuelta a la normalidad entre comillas. Entonces vamos a seguir reflexionando, ¿no? Sobre esto tocamos el tema de las maquilas, la central de abastos, esta militarización, que yo creo que todos estos temas, siempre lo repetimos, lo tomamos de pasadita, pero quizá, compas, habría que hacer tratar de entrarle un poquito más a todos los temas que tocamos aquí, pues son importantes, ¿no? Particularmente me deja el de la militarización como una gran, como preocupación justamente sobre cómo va a ser esta vuelta a la normalidad, ahora en estos días que se está hablando, ¿no?, de este regreso paulatino, ¿no?, en estas condiciones y pues los cambios tan difíciles que va a haber en los próximos meses y posiblemente años. Entonces, pues por acá seguiremos. Pues sí, tienes mucha razón en que tenemos que seguir reflexionando en un montón de cosas. Yo me he puesto a pensar mucho en esto que dicen que va a ser la nueva normalidad, y a mí más bien me parece que la normalidad ya se hizo cachitos, ¿no? Ya no hay tal. Y esta intención de querer decir nueva normalidad, tenemos que regresar a lo mismo, pues hay un proceso de ruptura. A partir de dónde vamos a caminar. Y algo muy importante que comentaban en el bloque anterior es cómo nos podemos organizar a partir de información y autogestionar cómo nos enfrentamos de manera colectiva, de manera comunitaria, a una situación de pandemia. ¿no? Donde lo importante pues es tener la información, es tener la capacidad organizativa para poder platicar de hacia dónde queremos construir. Primero cuidarnos y hacia dónde vamos a ir caminando. Cómo partimos de la distopía hacia la utopía. Yo creo que ahí es donde tenemos que pensar también muchas cosas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Como la oportunidad que tenemos en distintos contextos, también en reconstruir el tejido social, de entrada nuestros tejidos sociales más cercanos en nuestros espacios, en casas donde nos estemos quedando, pues con la banda que nos rodea, porque justo es algo que ha estado roto desde hace mucho tiempo en el sistema mundo que se impone, el cual vivimos, y que la pandemia también tiene eso de tremendo, es que visibiliza cómo también ese control del capitalismo mundial, la globalización, pues a partir del control con esta pandemia también genera lo mismo. Y digo, ese sería otro programa también reinteresante, ¿no? Pero preguntarle a banda de otros países pues cómo la están viviendo, cómo la están resistiendo. Me quedo con eso de que nos falta trabajar lo comunitario en general, ¿no? Para poder desde ahí, como decía hace un rato el compa, pues desde ahí agarrar aprendizajes y cada quien en su espacio empezar a accionarlos, ¿no? Pues sí, es interesante ver cómo también habemos una gran mayoría, me atrevería a decirlo, de personas que no tenemos como esta formación de lo que es lo comunitario. Entonces, por un lado están las personas que tendrían que volver a lo comunitario y habemos todos una bola como de citadinos que deberíamos de replantearnos esta forma de vida que tenemos en el individualismo, ¿no? Y con solidaridades raras que de repente pensamos que una comunidad es estar conectados en red, que pensamos que una comunidad es ciertas características que tenemos iguales y que nos pueden identificar con otras personas. Pero lo comunitario es es como mucho más fuerte, más allá, ¿no? Entonces, pues tal vez sería como la cuestión de inventar formas de cómo dentro de esta ciudad poder relacionarnos comunitariamente. Y que va más allá de una ley, valga el no me podía quedar con el comercial, va mucho más allá de que alguien en esta ciudad quiera hacer la cultura comunitaria ley o quiera hacer su turismo comunitario, su policía comunitaria. Con ponernos el nombre comunitario, no somos comunidad. Pero ante una pandemia como esta, podríamos repensarnos nuestras prioridades. Creo que lo dije la vez pasada, pero lo voy a repetir. Lo peor que nos puede pasar es volver a la normalidad. Tenemos el chance ahorita. Hay esta cosa japonesa que se llama ma, que es como un vacío y un falso vacío, es medio complicado, pero hay un vacío, hay un paréntesis. Y extrañamente, creo que socialmente estamos viviendo eso. Si bien hay mucha gente que ha tenido que seguir en esta cadena productiva y fomentando el capital, también hay como un espacio de replantear un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo le vamos a entrar? ¿Nos vamos a dejar regresar a la normalidad? ¿O estamos ocupando este espacio para vernos, para ver a nuestros seres cercanos, para ver a nuestros compañeros, compañeras y replantearnos, ¿no? Creo que habría que aprovechar este falso vacío para entrarle por ahí. Y pues sin más, despedimos este programa. Esto fue La Palabra Indómita y pues seguimos hasta que podamos, vamos a continuar pues hablando, pensando, sintiendo y actuando. Nos vamos con una rola que en realidad es de gozo, es la pura gozadera, y es para arriba, para no quedarnos nada más con lo malo. Y esto es Torreblanca, La Vida Online, que ojalá más gente pudiera gozarla así, pero vámonos con esto. Muchísimas gracias a las radios que nos prestan su señal para transmitir y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Palabra Indómita. Thank you.